aquel buen jugador que la suerte reversa marcó su destino fatal. Yo allí jugué con mis cartas abiertas al amor, la confianza que tuve tronchó nuestra felicidad. Pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Hoy ya perdí